María, boludo. Lo tenemos que guionar para entenderlo. Algo va a pasar, en media hora toca el pie. Uy. Bueno, vamos a ver. Va. Siempre de pie, pues. Voy. ¿Cantos? Algo. En video. Real en video. Falta en video. Cantano. 30. Son buenos. 33. 33 de mano. ¡Ah! Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Hasta las 20 vamos a estar en vivo por FM del Barrio, en la radio sintonizando es la 98.1, si anda por ahí todavía volviendo a su casa y puede ponerla en la radio o en el celular, en el colectivo. Nos puede escuchar en vivo hasta las 20. Luego vamos a subirlo a la web y otras radios amigas van a retransmitir este programa y después las vamos a saludar. Y hablando de saludar, vamos a saludar al equipo. Mi nombre es Mariela Martínez y voy a saludar a mi compañero Fabián Agosta. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mariela? Muy buenas tardes, aquí estamos arrancando este número 146. Exacto. 146 y se nos acaba el año nomás, ¿eh? Así que aguante, aguante, no se equivoque la frecuencia de la radio, no se equivoque de emisora, estamos en la 98.1, la FM del Barrio, y ahí saluda al resto del equipo, por favor. Gracias gigantes a Javier y Barrera y a Julia Biagioli y el resto de este 33 de mano. Y arrancando con el primero de los contenidos que tenemos preparados para hoy, estamos en comunicación con Luis Pilquimán, él es integrante de la mesa de diálogo. Hubo una reunión en esta semana, una conferencia de prensa de diferentes organizaciones. La idea es hablar de esto, de qué se ocupa la mesa de diálogo y saber también qué se está preparando. Estamos a pocos días de la triste conmemoración del primer año del asesinato de Rafael Nahuel, joven asesinado en manos del grupo Albatros de la prefectura. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fabián. ¿Cómo te va? Bien, Luis. Bueno, en principio, como para situarnos y situar a los televidentes, si nos podés contar quiénes, oyentes, perdón, si nos podés contar quiénes integran y de qué se ocupa la mesa de diálogo de aquí de Bariloche. Bueno, la mesa fue creada el año pasado, cuando estaba en esos momentos de fuerte represión, viviendo la comunidad de Huincul, la gente Huincul Mapu, ahí en Mascardi, donde día 23 se hicieron un desalojo y detención de mujeres y de niños por parte de la Policía Federal, y al día el 25 justamente incursionó el grupo Albatros por el territorio comunitario y allí asesinó por la espalda al peño Rafael Nahuel. En esa situación se veía estaba toda la zona fuertemente militarizada, más de 200 efectivos, de fuerzas combinadas y demás, y la verdad que ante esta preocupación se convocó a otras organizaciones sociales, derechos humanos, sindicales, a la Iglesia Católica, y a partir de allí se conformó la mesa de diálogo como llamando al gobierno, digamos, y a la justicia también, de alguna manera, a que accedan al diálogo, a hablar y no a seguir reprimiendo a los mapuches de esa zona, ¿no? Luis, y pasado ya un año, ¿cuál te parece que es el resultado de lo que se alcanzó con esta mesa de diálogo? Nosotros que tendríamos que la mesa de diálogo tuvo ese fin político-social, digamos. La mesa de diálogo en ningún momento tiene en sí mismo resolver algunas de estas situaciones porque es responsabilidad del Poder Ejecutivo por un lado y la justicia por otro lado, digamos, ¿no? De todas maneras, hemos convocado al Instituto Nacional Indígena, se ha convocado reiteradamente a parques nacionales y la verdad que siempre han mandado funcionarios de cuarto nivel que no han tenido ninguna capacidad de resolución política y eso sin duda ha dificultado mucho cualquier tipo de diálogo, digamos, ¿no? Además, si alguien no quiso dialogar en todo este tiempo ha sido el gobierno nacional. eso fue así de claro, porque los mapuches desde un primer momento, inclusive previo a todo esto, Fabián, hasta la represión y demás, nos acercamos a parques, nos acercamos a distintas instancias, preocupados por la situación, y en realidad se produjo lo que se produjo, y nosotros 10 días antes ya habíamos estado llamando al diálogo para poder hablar y tratar y buscar algún mecanismo de resolución de este tema, ¿no? En ese sentido entendemos que la mesa sí cumplió una función política y la sigue teniendo hoy, digamos, ¿no? De hecho, las dos convocatorias que hemos hecho en estos días, ha habido una fuerte respuesta de las organizaciones sociales en seguir analizando, seguir discutiendo, porque creemos que la situación, por un lado, no se está resolviendo. El asesino de Rafael está identificado, que es el prefecto Pinto, y por otro lado, la justicia, por ejemplo, en estos días ha pedido de vuelta el juez Villanueva, antes de irse, ha pedido de vuelta las pericias balísticas, digamos, lo cual eso solamente lo pueden pedir las partes, no lo puede pedir el juez, excepto que haya una cuestión. En realidad eso nos sorprende terriblemente, y hay situaciones bastante irregulares, por decir de alguna manera, el accionar de la justicia y no estar detenido, por ejemplo, el asesino Pinto a este momento, ¿no? Luis, ¿y qué actividades hay preparadas? Nosotros podemos dar un cronograma más detallado también para invitar a los y las oyentes a que participen de las actividades, las principales que se van a desarrollar este 26, pero ¿cuál nos podés contar? Sí, ahora a las 19:30, el Festival Mapuche, Sidwell Mapu, que se viene realizando desde hace varios años entre Gurumapu en Chile y acá en Argentina. Este año está desarrollándose en Fisquemenuco, Chipoleti y aquí en Bariloche. Y hoy, a partir de las 19:30 del día, se van a proyectar documentales de cortometraje como Nehuentún, La lluvia del fuego, Maya Maya Pehuenche. Y también otro corto es Mataron a la Negra, digamos. Todo esto va a ser hoy por la tarde en la Escuela de Arte de La Llave. Y en el transcurso de mañana va a haber como un día libre, ciertamente. Y el día domingo a las 13 horas nos vamos a juntar en donde fue la casa de Rafita Nahuela y en el barrio Nahuelhue. Allí se va a pintar un mural en homenaje al Peñi Rafael, y luego a las 15 horas, 16, estaremos de vuelta en el CAR 4 con proyecciones del film Wall Mapu, y también con nuevos murales que se van a seguir pintando en ese lugar. Bueno, Luis, te queremos agradecer por tu colaboración, y como recuerdo decir también que si no hubiese existido esta mesa de diálogo, recuerdo las reuniones ahí que se dieron en el sindicato de UNTER, el sindicato docente, hace ya un año atrás, si no hubiese existido, no hubiese sido posible exigir la apertura de ningún tipo de diálogo, ¿no? Estaba todavía muy caliente todo lo que había pasado, y si no hubiese sido por el laburo de las organizaciones, vaya a saber uno cuál hubiese sido la respuesta del Estado y de las fuerzas de seguridad aquí en Bariloche. Compartimos plenamente esa reflexión, Fabián. Nosotros entendemos que siempre las organizaciones sociales del pueblo mapuche y del campo nacional y popular están dispuestos al diálogo, y se ha marcado esto reiteradamente. Está prevista una nueva mesa para el mes de diciembre. En estos días nos hemos enterado que Parque, por ejemplo, ha tenido una reunión con el juez ya de vuelta, juez Molde, y la mesa ha pedido una reunión con el juez Molde para tratar de ilustrar y de alguna manera dar la opinión que tienen las organizaciones ante estos hechos. Así que esperamos que esto tenga pronta respuesta y sea favorable también. Así que el agradecimiento eterno a las organizaciones. Vos sabés que me olvidé de un montón de organizaciones, pero sí saben los compañeros y compañeras que siempre lo tenemos presente en estas luchas y otras que siempre nos encontramos en la calle luchando por una sociedad más justa y por el respeto a los derechos humanos también, ¿no? En 33 de mano dialogamos con Luis Pilquimán, integrante de la mesa de diálogo local. Thank you. sopla el viento, no sopla el viento. Todo resultó un juego que quita el miedo, me quita el miedo. Y cuando llega cura, calma el oro a la luna. Y yo que andaba ciego, cayó del cielo y no besó el suelo. Y se detuvo el tiempo detrás del muro de los lamentos. Lo que hicimos sigue vivo en un lugar. Todo poco a poco va dejando de importar. Todo menos esos paraísos en el mar. Y navegar, y navegar, y navegar. Y yo que andaba ciego, cayó del cielo, no besó el suelo. De mayo. Lo mejor de todo esto es que esto no es aislado, esto no es solo algo que pasa acá. Un recorrido desde el viento en la montaña. Y esto me llena el corazón de entusiasmo. Hasta la espuma del mar. 33 de mano. Gracias por marcar el camino y elegir la verdad, aunque a veces incomode. El programa del colectivo Al Margen. Comenzó en nuestra localidad la 22ª semana por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Hablábamos el viernes pasado con Edith, referente del Grupo Encuentro, una de las organizaciones integrantes del Movimiento de Infancia, movimiento que impulsa en gran medida esta semana desde hace 22 años. Y bueno, actividades hubo muchísimas. Edith ya nos contaba más o menos el cronograma que estaba planeado. Y como habíamos dicho, el colectivo cubrió gran parte de esas actividades, el colectivo Al Margen. Primera medida, vamos a escuchar a los adolescentes, porque todos los años se intenta realizar el foro de jóvenes. Este año en particular fue en el gimnasio Nehuenche del barrio 2 de Abril, y las entrevistas que vamos a escuchar las hicieron Analía y Nati del grupo Ecos Hueche. Vamos a escuchar entonces la voz de los jóvenes en este foro. Voces al Margen. Hola, me llamo Analía, soy del barrio Frutillar, tengo 17 años. Es mi primera vez que vengo al foro. Somos de Erecos Hueche del barrio Frutillar, de gimnasio del padre Pepe Nehuenche. Y ahora se presenta mi compañera. Mi nombre es Nati, tengo 16 años. Hace un montón que vengo a los foros. Venimos al espacio Nehuenches, Erecos Hueche. Hace mucho que no había un foro, este año es el primero. Así que sí, son muy lindos los foros porque por ahí son como lugares de encuentro de jóvenes de diferentes barrios, está bueno. Yo me llamo Jimena, vengo porque siempre estoy acá con los chicos y las chicas. Del 2 de abril. ¿Te gusta venir al foro? Me encanta, he venido todos los años, no me he perdido ninguno. Qué bueno, me alegro. ¿Y te gusta participar? Es muy divertido y conoces pibes y pibas. ¿No? ¿Cómo te llamas? Agustina. ¿Cuántos años tenés? 17. ¿Te gusta venir al foro? Es la primera vez que vengo, está bueno. ¿Y de qué barrio vivís? En el Frutillar. Está bueno, me sí. Me encuentro con un montón de amigos que no veo hace un montón. Ok, muchas gracias. Eso es todo. Queríamos saber su nombre. Eugenia. ¿Y le gusta participar en el foro? Sí, me gusta. De hecho, estamos organizándolo hace un montón de tiempo con los otros compañeros de otras organizaciones. Desde hace 2 meses más o menos que venimos organizando y pensando actividades y buscando recursos y materiales para poder llevarlo a cabo y que los chicos puedan expresarse y puedan tener voz. Sí, muy bueno. Los pibes inactivas también tenemos voz, por eso te lo decimos en este grupo. Los pibes inactivas también tenemos voz, por eso te lo decimos en este grupo. Voces al margen. Escuchábamos los testimonios en el Foro de Jóvenes en esta 22ª Semana por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que va a culminar este 24 de noviembre, pero hoy a la mañana se hizo la marcha, en donde participan las murgas y las comparsas que están en la organización de esta marcha y también de esta semana con diferentes actividades. Lo que vamos a escuchar ahora es el documento del Movimiento de Infancia, donde se realizan los principales reclamos, pero también una descripción, un diagnóstico de la situación de la infancia en nuestra localidad. Voces. Una vez más llegamos. Marchamos por los derechos de niños, niñas, adolescentes, todos aquí presentes una vez más. ¿Qué número es, che? Disculpen. El número 22, el loco, vamos. Este año nos volvemos locos, más vale que nos escuchen, ¿eh? ¿Es así o no? Pero sí, es así, hay que luchar por nuestros derechos, marchar una vez más. Edith, te comparto la palabra. Realmente nos merecemos un aplauso, no solamente por esta marcha, sino también por todo lo que venimos trabajando. Todos los días en los territorios, todas las instituciones, que no son solamente organizaciones sociales, son también algunos dispositivos del Estado. Queremos destacar el esfuerzo que hacen algunos profesionales que pertenecen al Estado para estar también acompañando a las organizaciones sociales en luchas que son históricas. Hace 22 años que venimos realizando esta semana y realmente cada vez nos cuesta más hacerlo, pero también vemos que este año cada vez han sido más las instituciones que se han sumado. Me pongo algo. A la cuenta de tres, y le digo principalmente a la gente de Anturuga, que todos los días los escucho que hacen mucho bochinche, y a todos los otros que también se hacen mucho bochinche, que se hagan escuchar. ¡Uno, dos, tres! Que como hacemos en jardín, que se limpien como las orejas, se pongan un broche en la boca, como hacemos con los más chiquitos, porque esto va para ellos. Las organizaciones sociales, nucleadas en el Movimiento de Infancia Bariloche, junto a las y los trabajadores de distintas instituciones de Bariloche, en esta 22ª Semana por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, denunciamos la difícil situación que atraviesan las infancias y adolescencias de nuestra localidad. Esta difícil situación se ha acrecentado en los últimos 3 años, producto de políticas neoliberales que han pulverizado dispositivos de garantías de derechos, vaciando la inversión en educación, salud y desarrollo social. Los máximos perjudicados por estos recortes son nuestros pibes y pibas, que cargan sobre sus espaldas una enorme e histórica deuda social. En el plano nacional hay un corrimiento del Estado en el acceso a los derechos bajo el discurso de la meritocracia. La desocupación ha aumentado, al igual que la canasta familiar, dejando a muchas familias bajo la línea de pobreza. Trina Chocobar, implementada por el gobierno de Macri Bullrich, nos mata a nuestros pibes por la espalda. En el plano provincial, la Secretaría de Niñez monopoliza en Viedma las decisiones sobre la vida de nuestros niños y niñas, dejando a la localidad a cargo de técnicas que no tienen la facultad de tomar decisiones ante los continuos emergentes de la ciudad más compleja y poblada de Río Negro. La violencia institucional se ha acrecentado, exponiendo a menores a detenciones arbitrarias, violencia física y verbal en las comisarías, principalmente en la comisaría 42, de donde muchos somos vecinos. Los centros de admisión y derivación, los CAT, que garantizarían que los menores no ingresen a las comisarías, sigue siendo una promesa que SENAF viene dilatando hace 2 años. En el plano municipal sigue sin realizarse el diagnóstico de situación de la infancia en Bariloche. El Poder Ejecutivo no tiene la voluntad política de realizarlo, ya que pondría en evidencia que la mitad de la población infantil vive bajo la línea de la pobreza y que hay familias que comen del basural. Los merenderos y comederos siguen creciendo en los barrios, dando cuenta que nuestros niños y niñas no tienen garantizada la alimentación, un derecho primordial para todo ser humano. Las organizaciones sociales, última red de contención para los pibes y pibas más vulnerados, no cuentan con un convenio marco de acompañamiento municipal. Convenios celebrados durante años fueron dados de baja durante el 2018. El Consejo de Infancia Local no diseñó una sola política pública en todo el año. Solo sirvió de trinchera para combatir la creciente violencia institucional. Por todos estos derechos que son vulnerados por quienes deberían garantizarlos, afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos y acompañamos en la efectivización de esos derechos, que durante décadas fuimos conquistando en las calles, en las movilizaciones y proponiendo políticas públicas integrales, universales y planificadas. Por eso hoy, como ayer decimos, ni un paso atrás. Y gritamos junto a nuestros pibes y pibas del pueblo, los chicos y chicas tenemos voz. Vos sos responsable de mis derechos. Voces al margen. Todo lo que me queda tiene que ver con vos. Todo lo que palpita llega a mi corazón. En la noche serena siempre hay un nubarrón. Uno busca problemas para ir sumándolos. Que me quema tiene que ver con vos. Todo lo que palpita llega a mi corazón. En la noche serena siempre hay un nubarrón. Uno busca problemas para ir sumándolos. En el camino tendremos que saltar piedras. En el camino cruzaremos almas nuevas. En el camino te daré lo que me queda para poder seguir así. Amor, si la tristeza llega y duerme en mi corazón, si el camino termina en un punto y hay que volver, trazar otro sendero nuevo para correr. Y en el camino tendremos que saltar piedras, en el camino cruzaremos almas nuevas. Y en el camino te daré lo que me queda. para poder seguir hacer. Y fíjate, siempre os fíjate, el cielo cambia, siempre os fíjate. Y fíjate, siempre os fíjate, el agua riendo va a arruinar que mate. Tendremos que saltar atrás y en el camino cruzaremos almas nuevas y en el camino te daré lo que me queda para poder seguir que me queda tiene que ver con vos. Todo lo que palpita llega a mi corazón. Temazo de Los Piojos, fíjate en 33 de mano. 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. A pesar de que fue rechazada por toda la comunidad educativa y también por la oposición, el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires terminó votando, represión mediante, el proyecto de creación de la UNICABA. Para saber de qué se trata esta UNICABA, estamos en comunicación con Viviana Rancaño. ¿Qué tal, Viviana? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que escuchan. Viviana, te llamamos principalmente porque, bueno, participás y trabajás en el Instituto de Formación Docente, específicamente en la Coordinación de Formación de Nivel Inicial, y si bien no es una ley, no es un proyecto que se haya tratado en nuestra provincia, entendemos que ustedes están en contacto con los diferentes institutos de formación docente del país, y en principio preguntarte, ¿cuáles son las repercusiones de esta ley que se ha votado? Bueno, sí, obviamente nos solidarizamos con las compañeras y compañeros de los institutos de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos al tanto porque todos los institutos del país, desde el 2006, pertenecemos al Instituto Nacional de Formación Docente, donde construimos muchísima política pública entre todas y todos los compañeros, con respecto a las trayectorias de los estudiantes, qué significa ser docente, cómo trabajar con los estudiantes. La verdad que nosotros vemos un retroceso enorme, una vulneración de esos derechos que habían adquirido todos los ciudadanos del país. No sucede de la misma manera que en Ciudad de Buenos Aires, en el resto del país, pero sí estamos alertas porque nos puede pasar también a nosotros lo mismo, ¿no? Que se modifiquen las leyes, que lo que pasó ayer en la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. La propuesta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue crear una universidad para la formación docente, ignorando la historia que tienen los 29 institutos de la Ciudad de Buenos Aires, la formación que tienen esos formadores, de formadores, el trabajo construido, y lo más terrible es que en esa implementación de esta nueva ley dejarían seguir funcionando los profesorados como dejándolos morir, ¿no?, a la deriva, y creando una universidad que la verdad que nos preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional de Formación Docente es un órgano autárquico de la Ley de Educación Nacional del 2006, está en vigencia. Para que ustedes sepan, por ejemplo, en las leyes anteriores de educación, si vos estudiabas en un profesorado de la Ciudad de Buenos Aires, tal vez tu título no valía en Córdoba o en Jujuy o en Río Negro. Entonces, ¿qué hizo este Instituto Nacional de Formación Docente? Logró unificar la formación, tener lineamientos comunes, tener un título común, que vos estudiaras en un profesorado de Jujuy, te vas, te trasladás, migrás a la Patagonia y tu título es válido. Bueno, esas cosas de valorizar lo que enseñamos, de construirlo colectivamente, bueno, esa es la gran pérdida, la construcción laboral, el trabajo de nuestras compañeras y compañeros que están en los profesorados, el riesgo, bueno, el trabajo que se ha hecho en esas comunidades educativas, ¿no? ¿Qué implica que un profesorado no esté anclado en las escuelas? Implica, como nos pasa a nosotros en Río Negro, otra articulación con los niveles educativos de cada provincia, ¿no? El trabajo con las escuelas asociadas desde nivel inicial hasta secundaria, este trabajo articulado que hacemos, que también es parte de este Instituto Nacional de Formación Docente, bueno, se corta con esta propuesta de la universidad, ¿no? Una universidad aislada del sistema educativo, una universidad que pretende precarizar el salario de los trabajadores y trabajadoras, así que sí, estamos en contacto con ellos. Justo hoy estuvimos contactándonos entre los institutos de Río Negro, que somos 10 en toda la provincia, y la verdad muy preocupadas, porque después de esto se viene también como la acreditación de nuestros títulos, ¿no? La validación de los títulos que nosotros otorgamos. Vivi, y esto que vos decías, ¿no? Con esta propuesta de centralización, podríamos decir, de volver a centrar y a concentrar, ¿cuál sería el rol de este Instituto Nacional ahora? Y, o sea, el resto de las provincias lo seguimos sosteniendo con la unificación de algunas líneas de trabajo. Bien. Perdió, lo que perdió este Instituto Nacional de Formación Docente fue el presupuesto, construir una política nacional que podamos articular, no sé, les contamos así, nosotros interactuábamos con compañeros profesoras de otros institutos, hacíamos encuentros, por ejemplo, regionales, nuestros estudiantes compartían, hacían encuentros con estudiantes de Jujuy, de Corrientes, de Córdoba, pensábamos qué era la formación docente, para qué escuela queríamos. Bueno, eso no se puede hacer sin presupuesto, eso es lo que se pierde. Entonces, lo que hacen los ministros de cada provincia es firmar junto al INFOD, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, algunos acuerdos. Y cada provincia, al firmar esos acuerdos, bueno, intenta sostener, bueno, aquellas políticas que podría sostener. Que nosotros sabemos que no es lo mismo tener un presupuesto nacional, por ejemplo, las netbooks. Nosotros también, como los otros niveles educativos, nuestros estudiantes que ingresaban al primer año tenían sus netbooks, tenían la posibilidad de Conectar Igualdad, un programa nacional que producía la oportunidad, la igualdad de oportunidades, ¿no? Para aquellos que ingresan a estudiar y necesitan, porque nosotros somos formamos maestros que necesitan conocer lo que es el internet, lo que es dar clases en forma virtual, trabajar con otros conocimientos en páginas de internet que son mundiales. Bueno, todo eso no lo tenemos, porque no está un presupuesto nacional que garantice la posibilidad de hacer eso. Y sí, comenzamos a tener otras políticas. Nosotros es como, por lo pronto en Río Negro tenemos, lo que podemos decir es que estamos muy lejos de eso en Río Negro, claro, actualmente. Justamente nosotros desde el año pasado se inició un proceso de titularización de los profesores y profesoras que estamos trabajando en el instituto. O sea que a diferencia de la UNICABA, a nosotros nos nombraron profesoras y titulares, hicimos un concurso, somos titulares de la escuela pública, porque los institutos de Río Negro pertenecemos al Ministerio de Educación de la provincia, y estamos en ese proceso, muy lejos de eso, pero atentos, alertas, ¿no? Porque la verdad que nosotros nos enriquecemos con la formación argentina de docentes, es muy reconocida en todo el mundo, ¿no? Por nuestros trayectos, por nuestra historia, lograr, por ejemplo, la unificación de que los profesorados sean todos de 4 años, ¿no? Claro. Darle esa de que la práctica docente comience desde el primer año de la formación, o sea que una está en contacto con eso que va a hacer, que va a ser su oficio de toda su vida profesional. Así que la verdad que nos entristece, nos pone muy mal la violencia, lo que sucedió en Buenos Aires. Y bueno, nos solidarizamos y estamos muy alertas, la verdad que con nuestro sindicato también, ¿no? Buscando con la CETERA, con UNTER, que es nuestro sindicato provincial, bueno, de encontrarnos. Hicimos hace poco, el 14 de noviembre, nos encontramos acá todos los institutos de la provincia junto al sindicato, también para estar alertas, ¿no? Para decir que esto en Río Negro no tiene que pasar. Tal cual. En 33 de Mano estamos charlando con Viviana Rancaño. Ella es coordinadora de formación de nivel inicial del Instituto de Formación Docente de aquí de Bariloche. Viviana, Fabián Agosta te habla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Viviana. Un concepto que viene dando vueltas desde hace bastante tiempo, por lo menos desde que asumió este gobierno y dejó en claro cuáles eran las políticas educativas y el concepto de meritocracia, es este concepto dentro de la educación de una educación VIP y una educación para la gente, como podríamos decir, el resto de los VIP, que se encargue solamente de resolver problemas básicos. ¿Ven ustedes desde el gremio, desde el sindicato docente o bien desde los espacios que vos ocupás, que se va rumbo a eso aquí en nuestro país, destruyendo una trayectoria y una historia dentro de la educación pública? Sí, es es la política de este gobierno nacional. Está muy claro, lo dice, lo explicita. Transforma la formación docente por ahí en hacer algunos cursos de capacitación, no sé, lo habrán visto, lo habrán escuchado en la radio, en los medios de comunicación, por ejemplo, un personaje como Cris Morena, que esté a cargo de una coordinación de una formación para maestros, para ver cómo se coordina una clase, es una persona que es del espectáculo, que nada tiene que ver con la formación, con la docencia. Y bueno, lo más claro es que no nos llaman a paritaria nacional, que niegan, ¿no?, eso que está en la Ley Nacional de Educación, en la Ley de Presupuesto, ¿no? Nosotros en otros momentos históricos, con otros gobiernos, logramos construir la Ley de Educación, sentarnos a trabajar la letra de la ley junto al gobierno, al Ministerio de Educación, las trabajadoras y los trabajadores, diciendo: nosotros queremos que la escuela sea así. Mira, estoy acá en el instituto, mis estudiantes están haciendo una exposición de política y legislación educativa, y uno de los grupos está exponiendo lo que es la jornada completa en la educación primaria. ese es un logro de los sindicatos, de los trabajadores que estuvimos muchísimos años luchando en los 90, que los chicos, el mejor lugar que tienen para estar es la escuela, y aumentar la jornada, de una jornada de 4 horas a una jornada de 8 horas, le daba la posibilidad a estos estudiantes, actualmente acá en Río Negro, que tengan espacios de danza, de teatro, que estudien idioma, que puedan alimentarse, que tengan el comedor. Bueno, esas son luchas, son derechos conquistados, luchados entre la comunidad, con la familia, que la verdad que obviamente eso nos alerta. Eso no lo quiere este gobierno nacional. El gobierno nacional, para ellos somos un gasto, en su programa neoliberal no entramos, la educación tendría que estar solamente, depende de la familia, según ellos, y nosotros creemos que no, que es el Estado el que tiene que garantizar la educación. El otro día, escuchando una entrevista a Adrián Paenza, decía que haber retirado el programa de las netbooks era un verdadero genocidio en la Argentina. Todos los días, te digo, tengo estudiantes que en el Instituto de Formación Docente, yo coordino las 3 carreras junto a un equipo directivo. Tenemos estudiantes que tienen entre 18 y 40 años. Muy pocos tienen esas netbooks que obtuvieron en la escuela secundaria. Los demás no tienen acceso a internet, no tienen acceso a tener una computadora para poder hacer los trabajos, para poder conectarse. Nosotros hace muchos años que tenemos no solo las clases presenciales, sino aulas virtuales, donde nuestros estudiantes tienen que aprender, porque eso es lo que van a enseñar en las escuelas, cómo hacer un trabajo a través de un documento compartido, trabajar a través de online con otros compañeros colectivamente. Bueno, eso no lo pueden hacer si no tienen una computadora. Entonces, intentamos todo, tener una sala de informática, pero no alcanza. Claro. Tenemos casi más de 1000 estudiantes en el instituto. La verdad que sí, esa es la política, vaciar la educación y dejarla a cargo de las familias, ¿no? De los que pueden, de esos VIP que decís, Fabián. Claro. Viviana, te agradecemos muchísimo y bueno, íbamos a hablar mucho más, pero se nos acabó el tiempo, pero no hay problema. me parece re importante que nos den este espacio para que ustedes conozcan, los invitamos. Si puedo pasar un aviso, sí. Cortito, el martes 27 comenzamos las inscripciones en el instituto. Bien. Así que pueden ingresar a la página, ponen en internet IFEDESE Bariloche, uh-huh, y está toda la información, pueden acercarse y venir, llamar por teléfono. Y comenzamos hasta el 6 de diciembre, estamos inscribiendo en las 3 carreras que tenemos en el instituto. Perfecto, vamos a seguir de todas maneras en contacto con el Instituto de Formación Docente de nuestra localidad y muchas gracias por tu tiempo, Viviana. No, por favor, gracias a ustedes. Adiós. Escuchábamos en 33 de mano a Viviana Arrancaño, una de las integrantes y coordinadoras del Instituto de Formación Docente de Bariloche. Sobre un total de 60 votos emitidos, 34 votos afirmativos y 26 votos negativos, queda sancionada la ley. Y si hacemos un poco de historia de lucha docente, hubo algo que se montó en el centro porteño frente al Congreso que se conoció como la Carpa Blanca. La Carpa Blanca estuvo durante más de 1000 días y los docentes de allí por la década del 90 luchaban por la derogación de la ley federal y una ley de financiamiento educativo. Por adelante, por allí por la Casa Blanca, desfilaron diferentes referentes de la cultura nacional hasta que se levantó un 30 de diciembre de 1999. Y uno de los que estuvo un 10 de diciembre del 97 fue Luis Alberto Spinetta. La pieza que hemos armado para tocar para ustedes y que ustedes estén recibiendo esto

escuchábamos aquí en 33 de mano a Serú Girán con No Puedo Dejar. ¿Querés estudiar en una universidad pública y gratuita en Bariloche? En la Universidad Nacional del Comahue podés estudiar las carreras de Biología, Educación Física, Acuicultura, Historia, Enfermería, Matemática y los primeros años de 6 ingenierías. Te acompañamos a construir un futuro para vos desde Bariloche. Comunicate de mañana al 442-6368 o por Facebook a UNCO Bariloche. Va a llevar a esa Argentina inmensa con oportunidades de trabajo y pobreza para todos. Es irracional el camino que estamos haciendo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Programa número 146 de este 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen, y vamos a saludar principalmente a FM del Barrio en la 98.1, que nos alberga todos los viernes hasta las 20 en vivo. Estamos en esta radio comunitaria del barrio Virgen Misionera y agradecemos a las diferentes emisoras que van a retransmitir nuestro programa a lo largo de la semana. Aquí en Bariloche agradecemos a FM Libre Cooperativa, a FM Gente de Radio, a FM Los Coihues y a FM Conexión. También vamos a agradecer a FM Cumeñuque en Comayo, a FM Alas en El Bolsón, a FM Encuentro en Viedma, a FM Caleuche en Esquel, a FM Fogón en El Hoyo, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes y a FM Petumo Geleín en El Maitén. Y queremos charlar ahora con una escritora, poeta de nuestra localidad, con Eliana Navarro, para que nos cuente la propuesta que vamos a poder vivir en el día 24 de noviembre, este sábado, aquí en nuestra ciudad, una propuesta de lecturas. Buenas tardes, Eliana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por el llamado. Bueno, contanos, estas lecturas estos escritos se realizaron en el marco de la Fiesta de la Palabra, ¿esto es así? Es así, sí. Mañana lo que sucede es una conjunción de cosas que van a dar una especie de cierre a todo lo que se ha hecho durante el año. Nosotros tenemos un ciclo literario que hemos llamado Espejos, Manzanas, Barcos, y tiene que ver con las siglas de Editora Municipal Bariloche, que hace poco ha pasado a llamarse Editora Municipal Bariloche Juan Ojeda. Y en estos ciclos nosotros lo que hacemos es difundir la palabra escrita de todos quienes están explorándola. Entonces hemos hecho distintos ciclos a lo largo del año, una vez por mes, y nos hemos encontrado con mucha gente de distintos talleres y espacios que están explorando justamente eso. Uh-huh. Mañana es el último ciclo del año de Espejos, Manzanas, Barcos, es el número 7, y lo queríamos celebrar especialmente con los jóvenes que han participado del concurso literario que hemos organizado en la Fiesta de la Palabra. No sé si saben que todos los años nosotros, desde la organización y a partir de reuniones colectivas, es una construcción colectiva donde se debaten todas estas ideas y las necesidades de trabajar ciertos tópicos, ciertos temas que nos van concerniendo a todos, se llega a un lema a comienzo de año. Este año el lema fue Sin Señal, Reconectando, y con eso hemos trabajado durante todo el año en el contenido de la fiesta. Los jóvenes y estudiantes de nivel medio de la ciudad han sido interpelados desde este concurso y han escrito unos textos que son maravillosos, que invitamos a leer prontamente. Seguramente vamos a hacer alguna edición, si no es en papel, por lo menos para difundir en la web. Y bueno, mañana los invitamos a todos, no solamente a los que ganaron, a compartir sus textos, porque la verdad que fue muy hermosa la recepción y la respuesta que hemos tenido por parte de la comunidad de escritores de la juventud, si se quiere. Sí, justamente eso iba a compartir con la audiencia, porque es llamativo la cantidad de escuelas que han participado, y de hecho los premios, el primer premio es puede ser así categoría sub 15, está bien de presentarlo así para los otros. Se llama los otros ojos, es de Marco Tendler de la escuela secundaria rionegrina número 20. Exactamente, sí, un cuento maravilloso que ha escrito Marco Tendler. La verdad que son, o sea, a nosotros nos entusiasma muchísimo, fue muy lindo, a mí me tocó ser jurado junto con otros compañeros de la organización y fue muy emocionante, la verdad que son 27 trabajos en total y si bien tuvimos que elegir estos tres que son los ganadores, fue muy lindo ver todo eso que yo sostengo desde hace un tiempo que trabajo con jóvenes, es todo eso que los jóvenes tienen para decirnos y basta solamente con parar un poquito la oreja y mirarlos y ahí está, ¿no? Todo eso que tienen y que es muy muy necesario y de lo cual nosotros tenemos mucho para aprender. Con lo que es este tema, sobre todo, ¿no? Sin señal, reconectando, ellos entendieron perfectamente cuál era el planteo y bueno, justamente se sintieron súper interpelados, ¿no? Porque son, incluso ellos nacieron adentro de todo lo que es las redes sociales y todo. Nosotros todavía tenemos ese recuerdo de cómo era cuando no teníamos claro. Redes sociales. Pero ellos, que son todos nacidos después de 2000, 2001, ya es natural para ellos, ¿no? Y sin embargo entienden perfectamente de todo eso que adolecemos, que no es necesariamente algo malo, pero bueno, que se nos va un poco de las manos, ¿no? Hemos perdido un poquito el control con respecto a eso, y hay que ver qué tienen de sociales las redes y cuánto de comunicación sucede verdaderamente. Eliana, ¿nos recordás entonces dónde y en qué horario se va a realizar este encuentro? Sí, esto se va a realizar mañana sábado a las 18 horas en la sala cultural, Salón Cultural Gabino Tapia, que está ahí atrás del SCUM, es al final de lo que es la Feria Artesanal Bariloche, es un espacio recuperado que la verdad que es sumamente literario, lo hemos usado todo este año y fue muy lindo también poder aprovechar ese espacio desde lo literario, todos invitados, vamos a seguramente a compartir alguna merienda, tomar un mate y compartir con los chicos todo esto que han producido y seguramente se van a tender nuevos lazos y nuevas oportunidades para que ellos se expresen y para que nosotros podamos estar atentos a eso. Eliana, muchas gracias por haber participado en nuestro programa y poder contarle a la audiencia de esta experiencia, súper interesante que se estuvo viviendo durante este año. Bueno, buenísimo, muchas gracias y gracias por estar siempre atentos y bueno, seguimos en contacto hasta cualquier momento. En 33 de mano estábamos charlando con Eliana Navarro sobre el nuevo y último ciclo de este año de Espejos, Manzanas, Barcos de la editora municipal Bariloche, Juan Ojeda. We'll be right back. se pierden y no saben volver. Escuchábamos a Sky con Ave Migratoria. 33 de mano. Periodismo serial en el aire patagónico. Y si estuviste siguiendo las últimas noticias en estos días, si has leído diferentes medios, sabrás que va a haber el próximo lunes un paro que aglutina a todos los trabajadores del sector aeronáutico. Nosotros, siguiendo estas noticias también, hemos leído algunos titulares que nos hacen acordar muchísimo a los 90 y a la privatización que se pretendió que se dio en Aerolíneas Argentina. Esto de que la empresa está quebrada, que los servicios no son eficientes, que con el presupuesto que se le asigna a Aerolíneas se podrían frenar todas las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Lo que vamos a compartir ahora aquí en este 33 de mano es una charla que dio Luis Malvido. ¿Quién es Luis Malvido? Es el actual presidente de Aerolíneas Argentinas, un tipo que ha trabajado como CEO para diferentes empresas. Destapate los oídos, escucha bien, porque este muchacho es el presidente de nuestra aerolínea de bandera. A mí me pasó muchas veces llegar a una empresa y que no necesariamente los que estaban ahí eran telefónicos, digamos. Entonces, lo que me tenía que asegurar era que esa gente me iba a seguir la historia que teníamos que crear juntos. Y muchas veces me tocó detectar rápidamente quién iba a seguir conmigo y quién no iba a seguir conmigo. No importaba tanto si era el más capaz o el menos capaz. El más capaz, si no está comprometido y no sigue, y no está comprometido, desaparece. Por tanto, no está escrito, porque no me gusta escribirlo, pero cuando yo llegué a Venezuela, 20 directores y vicepresidentes volaron la primera semana. Era un takeover. Era distinto, la empresa no era nuestra, era de Abel Saud. A partir de ahí, todo el mundo sabía quién mandaba. Yo siempre digo esto, y lo digo en otros ámbitos, lo voy a decir acá porque somos pocos. En la naturaleza esto ocurre. Cuando un león joven le gana al león macho, lo primero que hace es matar a toda la cría. Y en las empresas eso pasa. Y si no pasa, explota. Porque siempre habrá conspiraciones por detrás que hará que la historia se caiga. Tal vez soy demasiado práctico y demasiado rudo, pero funciona. Un mes antes del corralito, sacamos en una semana el 30% de la empresa y el 30% del costo. Para sacar el 30% del costo ya no da la señora de la limpieza, es el 30% de los directores, el 30% de los gerentes, el 30% de todo el mundo. Eso fue la crisis. Y la promesa fue, si hacemos esto, no sale nadie más de la compañía. Les puedo asegurar que no hay nada que movilice más a una compañía que estamos nosotros solos aquí, depende de nosotros, nadie va a venir a salvarnos, por lo menos en el corto plazo, y depende de cada uno, de que cada uno haga lo que tiene que hacer. La promesa mía fue, tenemos que salvar a la compañía, tenemos que hacer estas cosas bien, y ojalá sean estas cosas las que hay que hacer, porque yo era un CEO inexperto, tenía pocos años de CEO, y si hacemos estas cosas bien, habremos salvado a la compañía. A mí todavía Andrea Folgueras me carga porque yo decía, esto es como el Titanic. El Titanic se hundió, en la Argentina el Titanic. Estamos todos en el agua. La única diferencia es que nosotros tenemos un bote y algunos están en el agua. Tenemos alguna chance mayor solo porque es telefónica y va a venir antes a buscarnos que a otro. O porque no se va a ir tan fácil. Si nosotros logramos sobrevivir un par de años, esto estará resuelto. Esa era la historia y claramente una historia más triste de mi vida. Para mí, la semana esa en la que echamos tanta gente fue bestial. Esa experiencia, a alguno de ustedes le habrá tocado en alguna experiencia de estar del otro lado, tomar esas decisiones y echar amigos, a gente que me decía, no me podés hacer esto vos a mí, gente con la que habíamos empezado la empresa de cero, fue realmente terrible. Pero fue un aprendizaje, creo que me hizo más duro. Tiene que haber un plan, por supuesto, de cada una de las variables independientes, y es responsabilidad del Excom seleccionar a los líderes de cada iniciativa. Y tenemos que tener gente que sea capaz de mover esa iniciativa. Y algunos, uno le da la responsabilidad apostando y luego resulta que explota. Uno de estos libros que leí de management decía, si uno quiere encontrar a alguien que sepa nadar, no hace entrevistas laborales para saber si uno quiere sabe nadar. Lo que hace es tira 10 tipos en el mar y el que vuelve es ese. Voces al margen. Lo que escuchábamos es previo a la asunción del actual presidente de la Aerolínea Argentina al frente de nuestra línea de bandera, pero el tipo ahí marcara claramente cuál es su línea de trabajo a la hora de llegar ahí como CEO a alguna empresa. Vamos ahora rápidamente en este 33 de mano a algún lugar del conurbano bonaerense. Vamos a estar hablando con Sofía Lovisek, una amiga, una periodista, radialista también. Y justamente ya que hablamos de radialistas, entre el 17 y el 19 de noviembre se realizó en la ciudad de Mar del Plata el encuentro de radialistas feministas. ¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo andás? ¿Todo bien por ahí? Perfecto, perfecto. Acá empezando a disfrutar del verano en Bariloche, algo que ustedes ya están disfrutando hace bastante tiempo en Buenos Aires. Sí, preferimos ir a pasarlo allá igual, ¿eh? Sofía, hablábamos del encuentro de radialistas feministas. Contanos qué conclusiones sacás y qué te quedó de este encuentro que se desarrolló en Mar del Plata. Bueno, la verdad que fueron 3 días como bien intensos con el primer día, sobre todo había una radio abierta y después se armó una mesa latinoamericana donde, bueno, vinieron compañeras de Guatemala, de México, de Colombia, de Chile, mandaron también desde Ecuador y de México algún video también para estar ahí, y después, bueno, un segundo día de talleres, conversatorios, el último día una asamblea, pero en este sentido nombrarlo de Latinoamérica porque fue bien interesante este encuentro en ese sentido de encontrarse, por un lado, radialistas del continente para contar las experiencias y todo lo que en un punto nos encuentra y tenemos en común de lo que estamos atravesando, lo que estamos viviendo en relación al feminismo y en contra del feminismo también, en esto de dejar de faltar en las radios y de que los feminismos suenen, ¿no? Y algo bien lindo fue esto, mujeres también bien grandes, con 20, 25, 30 años de historia de radialista, con por ahí muchas jóvenes que se sumaron al encuentro, éramos unas 150 ahí en Mar del Plata, en el complejo de la Universidad de Mar del Plata, compartiendo las experiencias, y entonces se atravesó un poco esto, las historias del continente, pero también esto de ir transmitiendo la memoria histórica de las radialistas que vinieron viviendo procesos en los 70, en los 80, en los 90, y hacer esa transmisión con las nuevas generaciones y diciendo, bueno, acá estamos, y por supuesto estos encuentros siempre llevan a nuevas cosas para adelante. Alguna de las cuestiones que se hablaba previo a este encuentro y que conocemos gracias a alguna nota que ha difundido Enfoques, el grupo de medios comunitarios de aquí de la Patagonia, se hablaba acerca de la necesidad de ocupar puestos al frente de los medios de comunicación y también esto de integrar al encuentro de radialistas a las trabajadoras de los medios comerciales. ¿Qué lugar ocupa este tema, la preocupación por el laburo en el colectivo? ¿Cómo lo viste vos? Por ahí una característica, este encuentro tuvo un preencuentro en marzo también en Mar del Plata y tanto en el preencuentro como en el encuentro mayoritariamente veníamos más de medios comunitarios. Aunque la idea es esto, de poder encontrarnos con radialistas de medios comerciales, de medios públicos. Estamos en un momento donde digo han sido como despedidas muchas compañeras de distintos medios o están cerrando medios también, entonces hacer ese cruce es bien, bien importante y bueno, se sumaron por ahí de otros espacios, pero bueno, tal vez fuertemente se veía esta cuestión de lo comunitario. Esto que hablábamos de también surge un poco el encuentro a partir de un estudio que se hizo, que se llama Faltamos en la Radio, que hicieron desde el programa Nos Quemaron por Brujas, donde, bueno, por ahí dentro de lo que son las radios más escuchadas de la mañana, quedó claro que podías pasar 50 minutos sin que se escuchara una voz ni de mujeres, ni lesbianas, ni trans, y otras disidencias, en ningún espacio de radio, y que por ahí cuando se ocupan lugares, son por ahí en la columna más de cultura, y no hay espacios en las columnas de política, de economía, en la conducción solamente en un 30%, bueno, y digo, si no están esas voces ahí, también se está faltando al derecho a la información de toda la sociedad, ¿no? Entonces esos espacios es importante que los podamos ocupar, y también otro de los temas que está dando vuelta es ninguna agresión sin respuesta, ¿no? ¿Qué pasa también a veces de ocupar ese lugar de lanzar un comentario y que le estén comentando desde qué lindo lo que se puso ese día? Digo, y estas cuestiones incómodas al aire a escuchar a también a personas a denigrar a las mujeres al aire y que no suceda nada. Bueno, ver todos estos puntos también eran parte de las temáticas. Sofía, ¿y ya se decidió si va a haber un próximo encuentro el año que viene y en qué lugar? Sí, ya se decidió que va a haber un encuentro. También se decidió que hubiera un preencuentro, como se hizo este año, para organizar y pensar el encuentro. Se decidió por las compañías que estaban ahí participando en la asamblea que el preencuentro va a ser en la ciudad de Buenos Aires, pero sí con la decisión de que el encuentro no sea en la ciudad de Buenos Aires, para también esto, que los encuentros siempre viene bien que sean más federales y que se puedan llegar de distintos lugares o que se puedan realizar en otros lugares que no sea la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, pero sí esta cuestión de que es necesario volver a encontrarnos y que fortalece, ¿no? Creo que cada una que participó en este encuentro, así como de alguna manera está la referencia de los encuentros plurinacionales de mujeres, ninguna ha vuelto de la misma manera que llegó, y con muchas cosas después para pensar y seguir pensando estrategias en cada uno de los territorios. Estamos hablando con Sofía Lobisek, integrante de la productora de contenidos radiofónicos América Profunda, que realiza ese excelente programa que también se emite por diferentes radios de aquí de la región, que se llama La Tierra Detrás de Mis Ojos. La Tierra Detrás de Mis Ojos, que ha sumado un nuevo premio, que es el Premio UBA. Felicitaciones, Sofía, por esto en principio. Y contanos cómo se preparan para el año que viene con la productora. Bueno, gracias por lo del premio. Estamos contentos porque es un premio con los contenidos educativos y eso siempre está bueno. El programa que hemos presentado tiene que ver con el tema de la trata, así que también es un modo de volver a dar difusión a esta temática que es bastante preocupante. Y el año que viene, bueno, sigue la Tierra, desde ya va a ir por su tercera temporada, así que estamos bien contentas y contentos acá cerrando por ahí este año. Y bueno, siempre también a partir de este encuentro que hubo, bueno, siempre pensando en nuevas producciones para compartir con las radios, así que La Tierra Detrás de Mis Ojos seguirá ahí al aire de las radios y siempre multiplicando. Para nosotros este premio es un poco el premio para todas las radios comunitarias y universitarias que lo pasan, y pero bueno, y también especialmente en este caso que teníamos que presentar con una radio ahí, FM Los Coihues, que ha sido premiada también. Sofía, muchísimas gracias por tu participación en 33 de Mano y ojalá nos veamos pronto. Igualmente nos mantenemos cada semana en contacto a través de América Profunda. Muchas gracias a ustedes por este espacio y nos estamos encontrando. Aquí en 33 de Mano compartimos un segmento de nuestro programa con Sofía Lobisek. Sobre la palma de mi lengua llevo el himno de mi corazón. Es la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. vas a ver cruzado la mar. Te seduciré con el corazón, yo canto. Escuchando a Willy Crook con el tema Himno de mi corazón. 33 de mayo. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y pobreza para todos. Es irracional el camino que estamos haciendo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subir este bonde. Bueno, primeramente quisiera saludar al viceversa presente que está acá. Antes de que Fabi nos presente a nuestro próximo entrevistado, queremos contarles que hace un ratito estábamos charlando con Eliana Navarro acerca de la propuesta del encuentro de lecturas que se va a realizar este sábado 24 a las 18 horas y nombrábamos al primer premio de esta categoría sub-15 que era de la escuela secundaria número 20, pero también no queríamos dejar pasar de nombrar a los premios de la categoría sub-18. En este caso el escrito se llama Real y es de Naomi Carriqueo de la escuela secundaria número 45 y el otro premio es para Reloj de Arena de David Hoyos Quintero de la escuela secundaria número 123. Seguramente si venís escuchando este 33 de mano, emisiones anteriores ya sabrás del trabajo que se realiza en la sala de ensayo comunitaria de Engumpiuqué, de aquí de la ciudad de Bariloche, una sala gestionada y laburada cotidianamente por jóvenes músicos de nuestra ciudad. Y este fin de semana se viene un festejo muy especial, se viene el cierre del ciclo Vamos las Bandas al Club. Estamos en comunicación con un integrante de la sala de Engumpiuqué, integrante además de la máquina de la melancolía. Estamos hablando con Charlie. ¿Qué tal, Charlie? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a los que están escuchando, a ustedes que están ahí en la radio. Bueno, los invito a toda la gente que está escuchando la radio a que vaya mañana, sábado 24, a las 17 horas, en la Universidad de Comahue a escuchar las bandas. Contanos, Charlie, ¿dónde es en qué lugar queda la sede de la Universidad del Comahue donde van a estar ustedes? Queda ahí en Quintral 1250, que va a ser en el aula magna, que es un aula muy buena, que está acústicamente muy bien acustizada, ¿no? Y van a estar tocando cinco bandas. lo puede buscar, cualquier cosa, si alguien no sabe dónde queda, puede buscar ahí por Google Maps, la Universidad de Comahue, y le sale. Charlie, ¿y qué bandas? ¿Te acordás qué bandas van a estar tocando en este cierre tan especial para ustedes? Sí, cómo no. Va a estar tocando Blood, que empieza a las 17 horas. Luego lo sigue, la sigue la banda Blast, que hace rock infantil. Luego viene un solista, un chico que toca la guitarra muy bien, que se llama Gonzatán, le pusieron. Luego sigo yo con mi banda y La Máquina de la Melancolía, y para cerrar estaría Estéreo, que le hace un tributo a Soda Estéreo, y esas serían las cinco bandas. Charlie, contanos cómo está la sala, en qué anda la idea esta del espacio para grabación de las bandas. Por ahora estamos como ahí en un bifán, viste, ahí en veremos, porque supuestamente se iban a grabar las cosas de la fiesta de la nieve, los ganadores de la fiesta nacional de la nieve, se iba a grabar ahí en la sala, y bueno, estamos en eso, pero el estudio se mantiene, la sala está mejor, cada vez estamos organizando más eventos, la gente se está acercando más, hace poco salió el fanzine, el número 11, y nada, que es muy bueno que la gente si se puede acercar a la sala, a pasar, a chusmear, que hay una biblioteca, está la sala, y bueno, los invito a todos a pasar. Y bueno, ya que estamos, decinos dónde queda la sala. La sala queda en Ruta 40 y Cuaglia, ahí al lado de Linares, cerca del Pozo de los Abuelos, el CAP 5. Ahora hicimos un mural hace poco, que es muy visible desde la ruta, se ve, y hay un cartel que dice sala de ensayo en Bunkyuké. Estuvieron tocando además en la Semana de los Derechos hace un par de días aquí en nuestra ciudad. Y con respecto a la fecha del 24, decir que la entrada es libre y gratuita para ver a estas cinco bandas de jóvenes de aquí de nuestra ciudad, jóvenes músicos de nuestra ciudad, pero va a haber un buffet solidario a beneficio de la sala. Sí, un buffet abierto ahí con pizzas, tartas de verduras para los veganos. También va a haber, creo que algunas pastas o tortas dulces, y bueno, se espera a la gente que vaya mañana a las 17 horas, se va a empezar el evento hasta las 22 aproximadamente. Y nada, eso, que va a estar muy bueno, que recomendado el show. Bueno, Charlie, te agradecemos por tu participación en este 33 de mano. Queríamos tirarla ahí. La semana pasada estuvimos difundiendo el fanzine y la verdad que se mandan un laburo a diario más que interesante. Así que si cualquier músico se quiere acercar a la sala, ¿cómo puede hacer? ¿Dónde los puede buscar? A ver si puede empezar a ser parte de esta sala de Ngumpiuqué, de ensayo comunitaria. Bueno, eso es verdad, si cualquier persona que toque, sea músico, se puede acercar a la sala a buscar. Ahora hace poco se hizo un Face para que la gente se pueda informar y buscar las cosas. Sala de ensayo de Ngumpiuqué, aparece de Ngumpiuqué, la puede buscar por el Face. Ahí sale toda la información de los eventos, de los shows y todas esas cosas. Y bueno, y el que quiera ir está más que bienvenido, ¿no? Aparte, los músicos somos todos familia. Y nada, te agradezco a vos por el espacio que nos estás dando en la radio y nada, muy agradecido también, ¿no? con ustedes, con 33 a mano. Bárbaro, Charlie, lo dejamos tranquilo, así llega con tiempo a Dinahuapi. Muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto. Aquí en 33 de mano estuvimos hablando con Charlie, integrante de la sala de Ngumpiuqué. Mañana evento especialísimo desde mitad de tarde, ahí en el club en Quintral 1250, festival de Vamos las Bandas Bariloche. Yeah. Sonaba en 33 de mano, Divididos con Parmil. 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. 33. Subida este bondi. Continuamos en 33 de mano. En este caso vamos a charlar con Rosana González. Ella es integrante de la Red de Géneros, una organización que integra el Consejo Local de la Mujer. Buenas tardes, Rosana. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bueno, muchas gracias por estos minutos que en los que vamos a poder charlar. Podríamos, bueno, abarcar muchos puntos, pero en particular nos interesaba consultarles acerca de, en parte, el comunicado que se ha hecho público, en parte en la conferencia de prensa también que brindaron desde el Consejo, acerca de la prórroga de la vigencia de la emergencia en violencia contra las mujeres. Y si nos puede contar, Roxana, ¿cuál es el punto de vista del Consejo en relación a este tema? Sí, en relación, nosotras hicimos esa conferencia de prensa donde hicimos la presentación del Consejo y de las 6 organizaciones que lo integran, pero bueno, viste, los acontecimientos te vienen como, se te van como encima, y teníamos ahí la prórroga de la emergencia, que en realidad no había ningún apuro de sacarla esta semana, porque la vence el 31 de diciembre. Claro. Entonces, sabíamos que había una propuesta porque había salido en los diarios, y la idea nuestra era pedir un aplazo del tratamiento, o sea, que se aplace el tratamiento, porque esa propuesta venía de una organización como el Pro Encuentro y de Por Juntos Somos Río Negro, y nos parecía que podíamos hacerla un poco más plural y que participaran las organizaciones. Sí. No solo las 6 organizaciones del Consejo, que no es poco, sino otras organizaciones que sabíamos que no habían tenido nada que ver en esto. Esa misma mañana nos avisan que se iba a tratar sobre tablas, y cuando se trata algo sobre tablas se decide ahí, ¿viste? No se puede, bueno. A través de Ana Marx, que es la representante del legislativo en el Consejo, le pedimos que intervenga y que pida una prórroga. Y bueno, nosotras fuimos, aprovechamos, pusimos cartelitos, digamos, nos visibilizamos en ese momento, pero bueno, hubo todos los concejales de Juntos votaron a favor de este proyecto de emergencia, y el concejal del PRO también, y bueno, y hubo 3 votos en contra, digamos, perdimos esa posibilidad. Porque lo que perdimos y lo que perdieron las organizaciones de mujeres es la posibilidad de mejorar o opinar o hacer algo más colectivo. No sé, tampoco acá hay una asamblea que es ni una menos, tampoco se consultó absolutamente nada. Y por otro lado, y yo dos puntitos quisiera decir, aprovechar este espacio para decir que también desde el Consejo abrimos la inscripción a partir del 1 de diciembre, por 3 meses, pero se puede prorrogar, a que el Consejo tiene un órgano consultivo para organizaciones y para personas que tengan alguna temática que les interese tratar. Está abierta la inscripción en la Secretaría del Consejo Deliberante. Ahí se va a llenar una planillita para integrar el Consejo Consultivo del Consejo Local de las Mujeres. Perfecto. Bueno, o sea que esto era algo que debíamos a la comunidad, ¿no? Y otra cosa que me parece, volviendo un poco a la emergencia, nos pareció, nosotros pusimos la consigna de que la emergencia no es política, la emergencia no es una política pública, y nos parece sorprendente que desde un partido político como Juntos se proponga una emergencia a sí mismo. Claro. ¿Cierto? Nos parece como increíble, ¿no es cierto? De una torpeza política, la verdad que exagerada, ¿no? Yo que el intendente, no sé, hago un llamado de atención, le digo, pero ¿qué están haciendo? ¿No? Porque realmente nos parece que proclamarse a sí mismo la emergencia es reconocer que acá en materia de políticas de género no ha pasado nada. Se han desarmado los espacios como la línea 102, la Dirección de Equidad de Género, ahora parece que hay una línea 0800, aparte del 144 y del 911, hay una línea 0800 que atiende de 8 a 15 del día, digamos, o sea, tiene un horario restringido, y yo creo que esto no hace más que confundir, ¿no? Porque ahora quien necesita tiene como 3 posibilidades, entonces no hace más que confundir. Cuando se instaló el 102, que fue muy difícil la instalación, pero que fue muy buena, la gente tenía, y las mujeres sobre todo, tenían claro que eran los 365 días del año, todos los días en las 24 horas, ¿no? Sí, sobre todo, Rosana, porque, y gracias al trabajo también, como usted decía, de diferentes agrupaciones locales, se ha hecho un relevamiento, una encuesta, y los casos de violencia que ocurren o de acoso por la noche son totalmente llamativos, o sea, solamente por salir a tomar algo, digamos, o sea, que hasta las 3 de la tarde es sumamente insuficiente. Absolutamente, por supuesto, eso y nada me parece que es lo mismo, es una línea de orientación, la 144 es atendida en Buenos Aires, o sea que ya no tiene la visión territorial que tenía la 102, ¿no es cierto? A cualquier chica que atendía, a cualquiera de las operadoras que atendía la línea 102, vos le decías barrio Malvina, barrio Nahuelhue, barrio Melipal, sabían perfectamente a dónde tenías que dirigirte y tenían como un panorama muy claro. Bueno, eso se perdió. Claro. Entonces creo que, por otro lado, te diría desde lo irónico, hacen bien en declararse la emergencia a sí mismos, claro. ¿No es cierto? Porque hasta ahora todas las políticas de género que había se están... Es lo típico también de este gobierno, que diluye, disipa, y desarma, ¿no es cierto? Programas, recursos humanos y todo eso. Así que eso fue lo que nosotras, por un lado, nos presentamos. Todos estos 3 o 4 meses que nos venimos reuniendo, estuvimos trabajando en el estatuto del Consejo, Bien. Y te quiero decir una cosa que es interesante, bueno, a mí me parece interesante, es que en el estatuto nosotras no elegimos presidentas y vocales como los típicos estatutos de consejos, sino que hacemos una... Hay una secretaria ejecutiva que va a rotar, rotamos la coordinación y es bastante transversal en las decisiones y demás. O sea que nos llevó bastante tiempo coordinar ese estatuto, que ya lo aprobamos, abrimos la inscripción por 3 meses del Consejo Consultivo y bueno, hicimos la presentación. La verdad que invitamos a todas las mujeres que nos estén escuchando a participar, sean que pertenezcan a una agrupación o que no pertenezcan, ¿no? También es para gente individual. Perfecto. Roxana, agradecemos mucho tu tiempo y seguiremos en contacto entonces para poder dar difusión a los diferentes temas que vayan surgiendo. Bueno, muy bien. Y otra cosita, ¿te puedo decir otra cosita más? Sí. Que también hablamos en la conferencia de prensa porque estamos muy preocupadas porque, viste, las fiscalías de género, la fiscalía de género de Bariloche, que hace un año que está funcionando a cargo del fiscal Gobeto, que es una fiscalía especializada en género, va a ser desarticulada. Y bueno, y eso también en la conferencia de prensa pudimos decirlo, pedimos una reunión con el fiscal general y la verdad que bueno, nos parece una lástima, ¿no? Y lo vemos con bastante preocupación esto, ¿no? Que todos los fiscales ahora atiendan todo, eso pierde la especificidad, ¿no es cierto? Y bueno, en el caso de la sensibilidad al género, creo que hay que tenerla, hay que construirla también, ¿no? Entonces bueno, nos parece preocupante. Roxana, muchas gracias por este tiempo y sí, nos mantenemos en contacto. Gracias a ustedes, muchas gracias, Hasta luego. No sé dónde, dispuesta a circular por lo nuevo. Pasé por la estrada para el Peixoto, crucé la rua Antero Ribeiro, me detuve en la Plaza Tiradentes, no estaba ahí. Passagem rodoviária na mano, salí a buscar por cidades de um país desconocido e não estava aí, não estava. Perguntei nos pesujos de la rua do ouvido, en la primera de marzo, en la Lapa de Paso Imperial, en el gabinete de leitura, não estava aí. Estaba ahí. Y esto que estamos escuchando es la banda, el cuarto integrante que se va a estar presentando mañana en el espacio MoMA de aquí de Bariloche. Cuarto integrante está integrado por Pablo Raceto, Víctor Bactán y Diego Beberaggi. Dos baterías, una guitarra, miles de efectos ahí sonando. Y lo que escuchaste se grabó, como te decía, en la Biblioteca Popular Cari Lafken de Villa Los Coihues. Bueno, y déjeme decir que el tema se llamaba Buen Viaje y la letra es de Graciela Cross. Y antes de irnos, un par de invitaciones. Hasta el 7 de diciembre queríamos hacer una nota, posiblemente quede para la semana que viene. Está realizando ahí en el centro administrativo, en la calle Onelli, ahí el edificio azul, donde se hacen todos los trámites que se imagine. Hasta casarse, mire. Hay una muestra de la Escuela Secundaria de Jóvenes número 3 de aquí de Bariloche. Los jóvenes y las jóvenes de la escuela han hecho una muestra de fotografía. Esto es parte del taller de fotografía de los espacios ex-CAJ, ahora EPAES. Esto corresponde a la muestra del año 2017. Y con respecto a las actividades que se van a estar desarrollando aquí en nuestra ciudad, y también hay actividades en el Bolsón por el primer año del asesinato de Rafael Nahuel, te decimos que consultes el Facebook y la página de Colectivo Al Margen, almargen.org.ar, porque son varias actividades, así que revisa la página de Al Margen y entérate de los lugares donde podés ir el lunes 26. Y empezamos a despedirnos hasta la próxima semana con una nueva edición de 33 de mano. Recuerden, para quienes están por aquí, por Bariloche, Dinahuapi, mañana van a finalizar las actividades por la 22ª semana por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Como decía Fabi, también se puede encontrar la información en el Facebook de Al Margen o en la página web. Gracias por estar del otro lado.